Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Para ustedes, que se llama Palabras Mágicas, el programa número 5. Estaba tratando de sacar la cuenta así en el aire y la cuenta iba y venía. Estaba tratando de no decir el ovillo de colores que nos ha acompañado durante 3 años, porque este es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld, la que está acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, la que está de esta radio prestigiosa que ya va a cumplir sus 7 años, que es Radionauta. Y que, bueno, que tiene mucho camino recorrido, con muchos programas que se han levantado, se han despertado, que han empezado a hacer cosas, y de alguna forma nos falta todavía, puedo reclamar desde esta tribuna, el informativo de la mañana, que nos ayudaba a saber cómo estaba el clima, no solamente en cuanto a la temperatura, sino también lo que hacía a lo social, a lo ambiental y tantas otras cosas lindas. Mitológico programa entonces de Mañana es Mejor. Estamos haciendo fuerza para que vuelva, o que vuelva a un formato parecido, porque tenía mucha calidad, mucha buena onda, con las manos mágicas de Rodolfo Seco, que hacía la parte técnica, un montón de cosas buenas que esta radio las necesita. Y contarles que este es el programa pensado para ustedes, que esta radio siempre le hace un lugarcito para ustedes, las chicas y chicos. Hay otros programas en radios comunitarias, por supuesto, como no, Radio Changuitos es uno de los que más me gustan. También acá en Estación Sur tenemos programas para chicos. Después vamos a hablar un poco de ello. Tengo ganas de un día de entrevistar a Lila, que está también haciendo las delicias con sus lecturas y muchas cosas lindas para ustedes, para que chicas y chicos tengan un espacio, y siempre nos imaginamos, mientras juegan, mientras hacen la tarea o toman la merienda, escuchar un poquito de buena música y buenas noticias. Este es el programa, decía, de nuestra biblioteca que está aquí en este centro cultural, con un horario a la tardecita, siempre estamos, una cita a la tardecita, era una hora de títeres. Y contarles que tenemos una sala para niños y niñas, que es nuestro galponcito de los cuentos, y también una sala para adultos, donde hay libros sobre historia, sobre política, sobre economía, literatura de todo tipo para poder disfrutar también. El acceso es gratuito, siempre lo decimos, así que vale la pena entonces asociarse a esta biblioteca popular, una biblioteca que no tiene un dueño en particular, sino que es de todos los socios y de las socias. Como siempre nos acompaña Matías de Pascuale en esta última etapa, y recién le decía que Vuelta Canela va a ser protagonista, esta banda va a estar como protagonista aquí en nuestro programa, así que vamos a escuchar entonces Chacarera la Bienvenida, una joyita para disfrutar. Zapateando con los pies, doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo les va? Bien. Les va muy bien y a mí también, y empezamos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. ¿Hace cuánto que no andas por una milonga? Durante la mayor parte de su historia, nuestra patria me ha tratado como una esclava. Te tengo una pregunta del tema este. Ojalá te la pueda responder. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Hacen cosquillas en el corazón. Y contarles, chicas y chicos, que nuestra Biblia no está sola. Estamos compartiendo muchísimas actividades con otras bibliotecas amigas. Y en estas bibliotecas amigas, que siempre la mencionamos, es la biblioteca, o la juegoteca mejor dicho, Carlos Leved, que funciona en el barrio Progreso. ¿Dónde está Progreso? Está ahí, pasando la 122. Es un pedacito de Berisso, de cerquita a La Plata, a pasitos de La Plata. Está en 81 y 126 bis, imagínense. Estamos hablando que la 122, estamos a 4 cuadras, y la 81 ahí, pasando la 72, como esa gran avenida de circunvalación. En ese lugar, un grupo de adultos, que muchos volvieron del exilio en la década del 80, compraron ese predio y ahí hicieron un espacio para niños y para jóvenes, que con el tiempo fue ganando protagonismo por sus actividades artísticas, recreativas, formativas, por supuesto, y que hace además a un espacio placentero, rico en cuanto a propuestas y también en un espacio saludable de encuentro. Allí lo conocí a Cristian, al Wichi, a tantos otros, y hoy está Aurelia, a cargo de los talleres para los chicos y chicas. Y una de las cosas que hemos articulado, esto de encontrarse para hacer algo, a veces puede ser un asado, un buen espacio de articulación, uno lleva una cosa, otra, pero en este caso nos pusimos de acuerdo para presentar un proyecto a una convocatoria que se llama Jóvenes y Memoria. Que el resultado final, después de una investigación que van a hacer los jóvenes, no los adultos vamos a acompañar, va a ser una presentación de trabajos en Chapadmalal, en cerquita ahí de Mar del Plata. Es una localidad, Chapadmalal, un complejo hotelero que viene de la vieja data de la década del 40 y del 50, donde desde hace muchos años se juntan los jóvenes, auspiciados por un espacio de la provincia que se llama Comisión Provincial por la Memoria, donde allí se presentan los proyectos, se presentan las propuestas, la historia del barrio, la historia de un desaparecido del barrio, la historia de una lucha contra los agrotóxicos, la lucha por una biblioteca y tantas otras cosas. Y acá, en esta biblioteca, hay mucho para contar, porque su fundador, uno de sus fundadores, Carlos Leved, hace como 20 años que no está, 22, falleció, y sigue vivo de muchas formas, y una de las formas es su nombre hoy le da vida a este centro cultural, que tiene una tremenda huerta, un enorme espacio para asambleas, para lugares de trabajo, de producción de alimentos, y desde el año pasado, ya casi terminando el año, de una juegoteca. Sí, qué palabra, parece como una, como un trabalenguas, pero las juegotecas son espacios para jugar, y los juegos no son siempre competitivos. Vieron que a veces nos enganchamos con el mundial, con este partido y con el otro. Recién estaba viendo un pedacito en la actividad que estaba haciendo, estaban pasando Atlético Madrid 1 Arsenal 0 por la final de la UEFA, ponele. Pero desesperados, porque es como los que somos de Gimnasia y simpatizantes de Gimnasia, estamos un poco fuera de término porque estamos jugando tan mal que no estamos enganchados en el campeonato. Pero significa que los juegos no son siempre competitivos, sino que son por placer. Son juegos cooperativos, ¿sí? Hay juegos cooperativos que les puedo nombrar 100 en menos de un minuto y medio, pero hay juegos cooperativos para disfrutar, donde el juego de la cadena alimentaria, el preferido de mi amiga María Paz Salazar, hace que es un juego donde vamos cambiando de roles y es muy divertido porque vamos viendo cómo funciona una cadena alimentaria. Me estoy yendo por las ramas porque les quiero contar sobre este lugar tan mágico y tan lindo donde nuestra compañera Aurelia, que también es nuestra compañera de biblioteca, lleva adelante hoy jueves, los jueves, el taller para niños y para jóvenes, que vienen muchísimo de visita. El programa pasado les hablamos de la actividad que hicimos del taller de reciclado de papel y ellos nos visitaron, esta biblioteca, esta juegoteca nos visitó. Decirles que nuestra biblio no solamente tiene estos talleres especiales una vez al mes, sino que, anoten, los miércoles hay un taller de mapuche y de cultura mapuche. En verdad, nosotros acá en la ciudad quizás decimos muchas veces idioma mapuche, pero en verdad se llama maputzungún. Y contarles que eso es a la tardecita, siempre a las 8 de la noche. En nuestra biblioteca es para jóvenes y para adultos. Y los viernes es un lugar especial porque tanto Mailén como Sofía, dos profes de arte, comparten un taller de actividades plásticas para chicos y chicas de todas las edades en nuestro galponcito de los cuentos. Por supuesto, con participación libre y gratuita. Y después hay muchas cosas más, porque nuestra sala está abierta. Tenemos desde libros álbumes, tenemos libros de cuentos, de poesía, libros sobre arte y artesanía, en un espacio que ya tiene 14.000 libros y son para disfrutar. Está bien que la tablet es interesante, que el Facebook visto en el celular es interesante, en la compu también, pero no deja de ser mágico ese objeto por el cual podemos conectarnos con otras lecturas del mundo a partir de un libro, por supuesto. Si alguien dice que el libro ya fue, vayan y fíjense en las páginas y fíjense imágenes de los noticieros, cómo está la Feria del Libro, y es un éxito porque va mucha gente, más allá de las presentaciones, de musicales, de películas y de libros, la gente también compra libros para tenerlos en sus casas, para disfrutarlos de otras maneras. No solamente la gente particular, sino las bibliotecas estamos participando también para poder conseguir libros más baratos. Bueno, como ven, una biblioteca como un espacio de encuentro, una biblioteca como un espacio para leer, para formarnos, para disfrutar, de eso se trata nuestra biblioteca Héctor Germán Oesterheld. Vamos a seguir disfrutando, hablando del disfrute, de Vuelta a Canela, y les voy a contar ahora quiénes son, se los voy a presentar, una canción que es muy divertida, que un poco nuestra, mi vida jugando a los autitos o jugando a los muñequitos, a cosas que cuando uno es chico a veces las cosas se van rompiendo y uno las va reponiendo, las va recomponiendo. Así que vamos a estos tres adultos que se ponen a jugar, vamos a escucharlos. Allí va. Vamos a hacer un viaje porque yo tengo un auto. Yo tengo un auto con mucha suerte porque tiene una bocina que suena fuerte. Tengo un auto que va a arrancar. Prepárense. Prendo el motor y empieza a andar. Tengo un auto que anda bien. ¿Por qué? Tiene cuatro ruedas locas para correr. Ay, mi bocina suena así. Ay, mi motor arranca así. Tengo un auto. ¿Cómo va? Que andaba bien. ¿Qué pasó? Se le salió una rueda. Le quedan tres. ¿Qué bajó? Tengo un auto. Oh, oh. Que está peor. Se le rompió otra rueda. Nomás le quedan dos. Está chueco. Tengo un auto. Ay, ay, ay, ay. Está en la luna. La luna de Valencia. se le perdió otra rueda, solo le queda una. Pobrecito. Ay, mi bocina suena así. Ay, mi motor arranca así. Tengo un auto. ¿Y ahora qué? Que está para atrás. La última rueda se escapó. No queda más. Mi pobre auto no anda más. No tiene ruedas para viajar. No puedo salir a pasear. No puedo pasarlos a buscar. Ay de mí voy a tener que caminar. Pobrecita va a tener que caminar. Pero no quiero caminar. Por el mundo entero voy a viajar. Tengo que hacerlo a pata. Se le van a hinchar los pies. Se le van a hinchar los pies. Se le van a hinchar los pies. No sé qué voy a hacer. Se le van a hinchar los pies. No hay un mecánico presente que me pueda ayudar. Tranquila. Que el auto va a andar. No sé cómo vamos a hacer. Con este viaje al compás. Tranquila. Que el auto va a andar. Hasta que no saben lo que pasó. ¿Qué pasó? De repente, de un día para el otro, en un abrir y cerrar de ojos, tengo un auto que anda de nuevo. Aparecieron las cuatro ruedas. Es un misterio. ¡Wow! Tengo un auto que anda bien. Súper bien. Tiene cuatro ruedas nuevas para correr. Tengo un auto. ¡Mucha, mucha! Con mucha suerte, porque tiene una bocina que suena fuerte. ¿Y cómo suena? Ay, mi bocina suena así. Ay, mi motor arranca así. Ay, mi bocina suena así. Ay, mi motor arranca así. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos. radionauta.com.ar. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Me hacen cosquillas en el corazón. Qué linda es esta cortina. Estábamos escuchando recién a Naranja Dulce, Flores Amarillas. Flores amarillas como las retamas. Hay flores amarillas también en las rosas chinas. Hay rosas chinas con flores amarillas. Que muchas veces, si se ponen a fijar, nos ponemos a ver. No hay tanta no hay tantas flores amarillas en esta altura del año, pero bienvenidas sean esos colores que le dan otras tonalidades al otoño. Decía la otra vez que ya está en flor la albahaca, porque ya se acaba el calor y van a empezar a semillar enseguida, como para guardarlo en sobrecitos de papel y tener albahacas para sembrar a partir de septiembre. Acuérdense que no sembrarlas en junio, julio, porque hace mucho frío y la albahaca le gusta mucho el calor, como el tomate. Siempre al lado del tomate también, como una planta asociada. Decirles que Laura Asensio, Nina Lense y Santiago Reyes son quienes forman Vuelta Canela. Y acá están anunciando en su página un disco nuevo, que no lo tengo, que se llama Al Vaivén. Lo están anunciando como un CD nuevo. Lo que dicen ellos también, tienen un taller de música para chicos y chicas y hacen también funciones en escuelas y también hacen talleres para centros culturales. Filomena, Lua, Tizán y Gora. Gora sería alguien que colabora con ellos en la en la música, se embarcan junto a chicos y chicas en un viaje lleno de sorpresas y aventuras musicales. Cuando dan un concierto, es para toda la familia y propone una amplia variedad de ritmos, músicas del mundo e instrumentos como guitarra, violín, acordeón, flauta, percusión, muchas voces, y así como también proponen danzas y números de clown. La puesta en escena, las composiciones y los arreglos pertenecen al grupo e invitan a participar con juegos corporales, cantos y bailes. Hay más información que puedes pedir también. Hay un Facebook, que es Facebook Vuelta Canelario, dice. Bueno, dice así. Y si no, Vuelta Canelatrio. No, lo estoy leyendo re mal. Es Vuelta Canelatrio, todo junto. Yo me decía Vuelta Canelatrio, jugaban con alguna palabra. Y también tienen un mail que yo sigo usando todavía, que es Vuelta Canelatrio, todo junto, Vuelta Canelatrio, @gmail.com. Y les pueden pedir información de dónde van a hacer, conciertos. Actúan mucho para municipios, muchas veces gratuitos. Acá también dejan un mail, un teléfono, y dice: para los cumpleaños hacen muchos juegos, ritmos, canciones, bailes también. Qué bueno invitarlos para el cumple de la Biblia, ¿no? Para que puedan venir. Y un taller de música para chicos de entre 3 y 5 años. ¡Wow! ¡Qué difícil es esa edad! Pero está buenísimo. Pero están medios lejitos acá. Lo están haciendo en Florida, que es partido de Vicente López, al norte de lo que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Ven que han venido por acá, por La Plata? Pero vamos a tenerlos al tanto cuando den algún concierto. Ojalá vengan algún día al Olga. Y contarles que tienen entonces este disco nuevo, que se llama Alba y Ben, y estaría bueno conseguirlo para poder compartirlo. Mientras tanto, estamos compartiendo este CD, que se llama Viaje al Compás, de esta banda, que se llama Vuelta Canela. Y vamos a compartir ahora otro tema que se llama El Violín Viajero. Es una delicia, que lo disfruten. Luthier tenía guardado un violín hermoso, brillante e ilustrado, con cuerdas vibrantes y un clavijero, un puente seguro y un arco ligero. Un día el violín, nacido en Europa, se escapó en un barco con poquita ropa. Violín polizonte llegó a un continente donde la música era diferente. Violín viajero, baila ligero. Violín viajero, que viene y va. Violín viajero, vuela ligero. Violín viajero, que volverá. Pequeño, curioso, no tiene fronteras, siempre viajando en primavera. Pasaron inviernos, pasaron veranos, y él pasaba de mano en mano. Volvió el violín viejito y cansado, con el luthier que lo había esperado, y se quedó a su lado y cantó cada día de su gran viaje una melodía. Violín viajero, baila ligero. Violín viajero, que viene y va. Violín viajero, vuela ligero. Violín viajero, que volverá. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Acrobacia de piso, martes y jueves a las 14. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. En Revista La Pulseada de Abril, por primera vez desde el final de la guerra, familiares de conscriptos que murieron en Malvinas pudieron identificar la tumba en la que fueron enterrados, las historias platenses. Educación pública en tiempo de Cambiemos. Además, el desembarco del servicio penitenciario en centros cerrados para jóvenes. Gatillo impune, el juicio por el asesinato de Ismael Perusato y Mauricio Andrada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Y en la calle 27 y 89 se encuentra la biblioteca Yachayhuasi, que tiene que ver con espacio de sabiduría. La Huasi es casa en idioma quechua, y que allí está una biblioteca muy parecida a la nuestra, con muchos libros también, donde sirve también como espacio de encuentro y también como espacio de talleres. El jueves que viene voy a estar pasando por allá y voy a hacer algunas notitas para tener algunos audios y ya tener la palabra de las compañeras y compañeros de allá. Y contarles que esta biblioteca, que fue fundada por la Juli, entre otras participantes, Julieta Cortés, hace que nos pone muy contentos que este espacio esté funcionando, más que todo pensado para chicas y para chicos. Pensar también que está la biblioteca del colectivo Garabatos, que también Arte del Ataque está allí presente en el barrio de Arana, una biblioteca hecha con técnicas artesanales en la producción edilicia, que hace a que sea totalmente de barro, que de alguna forma tiene también técnicas amigables con el ambiente en cuanto a calefacción y en cuanto a iluminación. Tiene esta biblioteca, no se queda solamente con ese edificio, la Biblioteca del Hormiguero, sino que tiene un enorme colectivo, que también es biblioteca, así que estuvimos ahí en el verano y también nos visitó en junio del año pasado también acá el Olga Vázquez, este bondi cultural, y que tiene libros y un montón de accesorios que hacen a la cultura. Está pintado, está tuneadísimo, hermoso espacio para poder también leer. De eso se trata, siempre decimos, las bibliotecas como espacios de promoción del libro y de la lectura. Pensar también que nuestros otros lugares, como la biblioteca Sueños de Papel, la que está en el Centro Cultural Mansión Obrera, que ha tenido ese pasaje Wilde, ha tenido un tuneamiento, se puede decir, un embellecimiento, pero no sé si es la onda del barrio, porque tiene una onda más San Telmo for Export que el barrio, con algunas pintadas y todo ese tipo de cosas. No sé si es el lugar ideal para los talleres de hip hop ese pasaje, lo digo con cariño, pero no por responsabilidad de nuestros compañeros de Mansión Obrera, sino que eso lo ha hecho el municipio. Y es más para ir a, más es el espacio como para filmar una película. Se puede ver por internet cómo quedó. Ese pasaje, Mansión Obrera, por supuesto, es un lugar que es hasta. Es una frase, un conjunto de palabras irónicos, porque los obreros y obreras no tenemos mansión. Tenemos tal vez casas más humildes. Pero era el lugar donde los trabajadores del puerto. Iban a descansar, a dormir para al otro día entrar a otros turnos, así que los obreros tomaban, se acostaban y cuando se acostaba alguien del otro turno, la cama estaba calentita y porque estaba recién usada, porque eran así el trabajo de aquellos años de la década del 30, del 40 y del 50, donde el frigorífico Swift y el Ardmore estaban funcionando a full. Y después hubo otros proyectos y los estos emprendimientos se fueron y quedó un pedazo de historia y un testimonio. Es esa calle, la calle de Nueva York, ahí cerquita de lo que es el puerto de Berisso y Ensenada. Ese puerto que de chico una vez pregunté, ¿pero ese puerto es de Berisso o de Ensenada? Ese puerto que es el puerto de La Plata, era como un territorio así federal, no sé en qué estado jurídico estará ahora, pero hace que el puerto de la región, que a su vez conectaba con la avenida 60, conecta, y que nunca arrancó. No sabemos bien si es por tema dragado, por tema económico, por tema político. Acuérdense que el gobernador Scioli hizo un desastre ambiental ahí, destrozando selva marginal, y un desastre edilicio porque sacó muchas casas y espacios históricos para poner esa rambla que va hacia el puerto nuevo, y nunca arrancó. No sabemos qué pasó. Si vemos, yendo a Buenos Aires, el Dock Sud lleno de containers, de contenedores, pero no vemos movimientos por ahí. Les decía que este espacio, Mansión Obrera, no solamente tiene la biblioteca, sino también una radio, que es la radio La Charlatana, en 98.5, que retransmite nuestro programa y muchos programas de Radionauta. Y también tiene un taller de serigrafía y una carpintería y espacios hermosos, que es donde se dan talleres para jóvenes, las pibas, las pibes tienen un taller de lo que quieran allí, murga, hip hop y un montón de cosas, y es un taller histórico dentro de nuestra región. Y contarles, como buena también, que este programa lo retransmite Radio Futura en el 90.5, siempre decimos, fue la primera radio comunitaria acá en la región, fundada por Eduardo Candreva y tantos otros que lo siguieron, que lo acompañaron, que hicieron muchísimas cosas y un pedazo de historia. Esta radio, insisto, retransmite nuestro programa Palabras Mágicas. Vamos a seguir compartiendo Vuelta a Canela, allí va. La vecinita de al lado. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, pa, para, va. Para, para, para, para, para, para, va. Ay, me estoy enamorando. ¿De quién? De la vecina de al lado. Sí, estoy enamorado. De la vecinita de al lado. Pero, ay, no me da bola cuando le digo hola. No me está mirando y yo estoy temblando. Para, para, para, para, para, para, para, para, va. Para, para, para, para, para, para, para, va. Para, para, para, para, para, para, para, va. Para, para, para, para, para, para, va. Ay, me estoy enamorando de la vecinita de al lado. Sí, estoy enamorado de la vecinita de al lado. Ella es tan hermosa yo. ¿Qué? Tan vergonzoso. Más bien, parezco un oso. ¡Qué mimoso! Bárbara, bara, bara, bara, bara, pa, para, ba. Para, bara, bara, para, bara, bara, pa, para, ba. Para, bara, bara, para, bara, bara, pa, para, ba. Para, bara, bara, para, bara, bara, ba. Ay, me estoy enamorando de la vecinita de al lado. Sí, estoy enamorado de la vecinita de al lado. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Impresionante este nuevo capítulo. Yo vi por cachos la entrevista. Yo la vi toda como si fuese una peli. Se dedicó a resistir. Otra visión también de lo que hay puertas afuera de la casa. El arte y por supuesto la música. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas, ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. En el corazón. Hoy sí contamos con las coreografías de nuestro operador haciendo las delicias de todo el público presente, para sobre todo entender que los operadores no es una actividad, una tarea pasiva, sino que es activa, creadora, creativa. Y bueno, depende de los días, cuando hay humedad, cuando hay calor, depende de los días, cada uno de nosotros nos pasa eso, ya estamos de mejor humor y otros de peor humor. Y contarles que en Villa Lisa tuve la oportunidad el día viernes de ir a un ciclo de actividades que hicimos por la municipalidad de títeres en la biblioteca Alejo Iglesias, que es la biblioteca, una de las bibliotecas más antiguas de la región. Ya está por cumplir 120 años, falta poquito. No, me estoy equivocando, es del año 1920, pero va por el 98, así que ya falta poco para los 100 años de esta biblioteca, un número redondito. Queda en la calle 6, o también se puede decir 12, porque es la que viene después de Centenario. Para la derecha, para los monobloc, el número es 1086. Tiene un lugar hermoso. No solamente espacios para leer, hay una sala para niños y niñas también. Sino también que hay un salón muy grande, con piso de madera, donde ahí pudimos desarrollar las actividades. Y a pesar del granizo del viernes, fue mucha gente a ver la función. Y a la mañana del jueves, esto fue el viernes, tuvimos la función entonces con granizo y todo. Y el jueves estuvimos para los chicos del hogar, que está cercano a la biblioteca. Y hay un taller para ellos y ellas, y pudimos compartir también ahí una función. Así que es un ciclo, es una recorrida. El otro lunes, el día 23, estuvimos con los títeres haciendo un taller en la Biblioteca Mafalda y Libertad, justo el aniversario, justo de el fallecimiento de el creador del Quijote, entre tantas otras cosas, Miguel de Cervantes Saavedra, y también de Guillermo o William Shakespeare, que también fueron contemporáneos y que nos dejaron unas obras increíbles, porque indagan mucho en lo que es la esencia humana, en el espíritu humano, y que esos relatos, esas preguntas, esas letras siguen hoy vigentes y cada día más. Contarles que la biblioteca de Arturo Seguí, la Mafalda y Libertad, se organiza a través de una asamblea, y la biblioteca Alejo Iglesias tiene una comisión directiva también. Los talleres que se dan son con algún arancel simbólico y muchos de ellos gratuitos, pero vale la pena acercarse, y vi mucha gente haciendo, anoten, inglés en la Alejo Iglesias, guitarra. Se daba un seminario también de pinturas, de maquillaje naturales, que lo daba una chica venezolana que vive en El Rincón, que llegó hace muy poquito. Y en la Alejo Iglesias también vi un taller de lecturas que lo da Mariana, una profe de Bellas Artes. Otros talleres de plástica, talleres de folclore también. Así que hay un poco de todo. No hay excusas para no ir, no mover un poco el esqueleto, el espíritu, no acercarse a los libros. Así que bienvenidas sean todas estas propuestas y todas estas bibliotecas amigas, porque estamos en la red de bibliotecas populares. Ando atrás por esto de ir por las biblios con los títeres de la biblioteca El Valor de la Palabra, que es de Abasto. Todavía no los puedo encontrar, no sé cuándo podemos encontrar. Los vimos alguna vez y quedamos en hacer cosas, pero todavía no, el poder de la palabra no nos pudimos dar. Y saben que estoy con ganas también de ir a este espacio en Malvinas, que es histórico, donde funciona también el bachillerato popular. Es una de las sedes del bachillerato popular Bartolina Sisa, que está allí por 36 bis y 50. Allí también funciona un espacio, un comedor, un espacio del Frente Popular de Río Santillán. Históricamente han habido un montón de propuestas para chicas y chicos, y en ese bachillerato popular funciona también una biblioteca. Allí estuvo la biblioteca embarriada. Así que un pedacito de historia, que algún día me voy a sentar, voy a dejar la vagancia y me voy a poder escribir estos espacios que muchas veces perduran en el tiempo y también perduran de otras formas, porque los niños y las niñas que han participado de estas actividades no se las olvidan más y forman parte de su vida. Vamos a compartir, hablando de buenas cosas, de cosas que compartimos como para siempre, Vuelta a Canela. Seguimos con este CD mágico, Viaje al Compás. Seguimos con su buena música. Viaje, mucho equipaje, historias que contar. Un pentagrama es nuestro mapa. Che, qué curiosidad. Cruzamos valles, algunas calles y un ruidoso mar. Mucho equipaje, historias que contar. Un pentagrama es nuestro mapa. Che, qué curiosidad. Cruzamos valles, algunas calles y un ruidoso mar. Vuelta a Canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. Vuelta a Canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. Leire y ara, te tiro matu patu patu tu da du liru no da da leia. Todas las notas que no se notan están por él. soñar, viajar. Vuelta a Canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. Vuelta a Canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. No, chip, chip, chon, chip, chip. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. En el corazón. Le reclamo que vuelva de mañana mejor. Le reclamo por la campaña del lobo. Le reclamo y sigue él festejando la vida. Me parece muy bien. Hay que pasar por sobre todas esas cosas. Hay que ser feliz a pesar de todo. Aquí está Matías Di Pasquale en la operación técnica. Nos pone muy contentos escuchar a Vuelta Canela. En esta tarde ya de otoño, ya no hace el calor que hizo la semana pasada, ya oscurece demasiado temprano también, y nos imaginamos eso, que están tomando unos mates, están acompañando, tomando la merienda, o haciendo la tarea, o jugando algo mientras escuchan el programa, tal vez Marcela con Alanis allá en Calafate, o Mariana allá en algún lugar de España, estaba en Almería, ahí vi una foto. Tal vez mi hermano Guille, mientras está cocinando, porque siempre lo escucha en diferido. Y también, bueno, pensar en Andrea y pensar en los compañeros y compañeras de la Biblia. Anoten, tenemos a Rocío, que es nuestra bibliotecaria, tenemos a Gaby, que es nuestra profe de teatro. Tenemos también a las profes de plástica, de Bellas Artes, que son Sofía y también Mailén. Lo tenemos a Nico, que está estudiando muy mucho ciencias naturales y que está haciendo la tarea de referencista en la biblioteca y catalogación, en la Biblio, en la Biblio de adultos también, trabajando. Y a ver, ¿de quién me puedo estar olvidando? A ver, no, espero que no olvidarme de nadie. Pensar que mi tarea tiene que ver con la promoción del libro, la lectura, los talleres, todo lo que nos haga felices también. Y siempre tenemos colaboradores y colaboradoras. Siempre digo que Rodo cada tanto se va a tomar un mate, algún viejo galponero. La otra vez que describí el viejo galpón sur, porque se cumplía un aniversario en estos días, no sé si la mencioné a Piquito, a Silvana, nuestra compañera y fundadora también de la biblioteca. Y saben una cosa, hay un pequeño tesoro ahí que está en el blog de nuestra biblioteca, que están todos los boletines de la biblioteca, si no me equivoco, desde la temporada 2002 o 2001 a 2010 inclusive, hasta diciembre de 2010, donde hay unas editoriales enormemente poéticas y que tratan sobre la coyuntura, sobre la cuestión relacionada a la actualidad, digamos, y que tengo muchas ganas de hacer un libro con esos relatos hechos por Sergio, por Silvana y también por Rodo. Pero bueno, no sé, cuesta. les pregunté y me dicen, tienen, creo yo, en el fondo algunas ganitas, pero bueno, por eso es difícil y no sé cómo se hace esa curaduría, se podría poner ese nombre difícil, para poder editar una producción muy linda que hacen también a la historia de nuestra biblioteca. Nos vamos despidiendo de a poco. Estamos en el programa número 5, contándoles que a partir de la semana que viene vamos a tener un pequeño plenario y también un locro. Después vamos a hacer la difusión por la radio, que ahora que hace un poquito de fresco vamos a también hacer alguna estrategia para ir juntando los pocos pesos que nos puedan ayudar a poder llevar adelante la biblioteca acá en el Centro Cultural Olga Vásquez. Orgullosos de nuestros compañeros que hayan movilizado en un día tremendo para los trabajadores y trabajadoras, con casi 1000 despidos en el Ministerio de Agroindustrias, donde hoy dignamente desde un espacio de ATE, donde está Sebastián, Eliana, y tantos otros compañeros, marcharon y hicieron visible una situación donde pensamos que no puede ser la situación que se vive en un país que hay para todos y también para producciones diversas, donde los técnicos, las técnicas pueden aportar muchísimo a esa producción bovina, ovina, esa producción orgánica, la promoción de alimentos sanos que tanto necesitamos en un mundo difícil de vivir. Bueno, les dejamos un abrazo, un beso, gracias Matías nuevamente, y nos sentimos, nos escuchamos, nos vemos en el próximo programa. Chau. No, no, no, no, que va. No, no, no, no, que va. No, no, no, no, que va, que va, que va, que va, que va. No, no, no, no, que va. Ahí. No, no, no, no, que va. Allá. No, no, no, no, que va, que va, que va, que va, que va. No, no, no, no, que va. Ahí. No, no, no, no, que va. Allá. No, no, no, no, que va, que va, que va, que va, que va. No, no, no, no, que va. Ahí. No, no, no, no, que va. Allá. No, no, no, no, que va, que va, que va, que va, que va. Oye, ¿y si hacemos una cumbia? Me parece fantástico, Filomena. Distraída, ay caramba, me resbalé. Ahora me toca a mí, caminando por la selva espesa. A los monos yo conocí, le pregunté dónde había banana y me contestaron, ahí, ahí. ¿Y tú, Tizán? Caminando de mañana por la playa, un barcico me encontré. ¡Qué chévere! Desayunando un licuado de banana me tomé. Oiga, doña, doña, mire esto. Sabrosón, sabrosón, sabrosón, son, son. No, no, no, no, que va. Ahí. No, no, no, no, que va. Allá. No, no, no, no, que va, que va, que va, que va, que va. No, no, no, no, que va. Ahí. No, no, no, no, que va. Allá. No, no, no, no, que va, que va, que va, que va, que va. No, no, no, no, se va. No, no, no, no, se va. No, no, no, no, se va, se va, se va, se va, se va. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa.